Buenas, buenas, buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión, comienza el por qué elegimos este estilo de vida. No me voy a cansar nunca de responder por todos ustedes. Pues bien clarito, es porque todos somos unos hechos de metal. Estamos en vivo desde la ciudad de Salto, la República Oriental del Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio Rapey, en el dial 1450 AM, así como también en forma online, a través de la web de la radio y en duplex en simultáneo por Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal, del que la producción de JBR le ofrece dos páginas de Templaria donde nos podés ubicar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com, y el otro link es de la página Templaria Plus, templariaplus.uy. En ambas estamos en vivo para todos ustedes. Quien les habla, Martín González, en los controles, Juan Cruz Mena. 19º episodio de la temporada y del año, del que vamos a compartir mucha música en variados estilos. Habrán novedades metaleras, singles adelantos, discos recientemente lanzados. Como en nuestro estilo, siempre les traemos alguna banda para conocer. Y un plato principal será nuestra sección de siempre, que es denominado El Especial. Hoy le traemos un festival, un show, que se llevará a cabo el sábado 14 de junio de este año en el Live Era, en Avenida Uruguay 960 de Montevideo. Se denomina The Reunion, donde estarán tremendas bandas uruguayas como Alfa, como Day of the Phoenix, como Deep Sakenai y la banda invitada argentina, La Shiva. Más que una reunión, una celebración del metal. Vamos a escuchar su música y vamos a compartir una nota que Hecho de Metal tuvo con las bandas presentando a The Reunion. Así que, hermanos metaleros, a no despegarse de la radio, a no despegarse del programa. Son un poco más de 2 horas para cantar, para corear, para hacer pogo, donde van a mover el pie, van a desplegar la melena todo el tiempo. Pues es un programa creado para ello. Programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esta música que nos gusta tanto, hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde se consigue eso? Acá, en Hecho de Metal. Arrancamos el programa y este primer bloque con una legendaria banda de heavy metal, que el heavy metal, mejor dicho, nos ha brindado. Estoy hablando de los rusos Apener. Ahora le digo, traducido al español es Aria. Se formó en 1985 con 18 álbumes de estudios, muchísimos discos en vivo. Incluso este año 2025, en febrero, lanzaron Esto es Roca, traducido obviamente, donde sus letras están en su idioma ruso. Después de 5 años que no teníamos nada nuevo, bueno, el 30 de mayo publicaron un tema nuevo, que es lo que vamos a sonar y que va a arrancar así Hecho de Metal. Esto es Aria, obvio, en español, ¿no? Gordiev Usel. Hoy para Hecho de Metal. Me encanta presentarlo así. Es una banda alemana que comenzó como una iniciativa benéfica en forma puntual por la pandemia, que se transformó en un ambicioso proyecto de heavy metal. Sus integrantes, Stefan Kaufmann, Matthias Dietz, que son las guitarristas, Peter Baltz en el bajo y la voz, Manuela Biber en la voz, Sven Schneider en la batería y Udo Schneider en la voz. Todos compasados en Aicep y en Nudio. Ellos son los The Snyder and the All Gangs. Tras lanzar un EP con tres temas en el 2021 titulado Arising, todos preguntaban, ¿habrá más? Bueno, ellos regresan. Y con la ambición de un futuro álbum de estudio, aún sin fecha de salida, pero sí con título, se llamará Babylon. Estos viejos pandilleros del heavy metal, el 6 de ahora de junio, publicaron un tercer single adelanto. Esto es lo nuevo de The Snyder and the All Gangs. Llega el rompedor del infierno, Hellbreaker. We'll be right back. ratito vamos a mandar saludos a todos los que nos están escuchando del otro lado. Pero ahora vamos a seguir con más novedades metaleras. Voy a compartir una banda para que conozcan. Provienen de Medellín. Esto es en Colombia. Se formó en el 2017 y su nombre es Sorceres. Banda de heavy metal con temáticas líricas del ocultismo, el infierno, las encarnaciones, los rituales, las brujas, etc. Y que el primero de mayo lanzó su tercer disco de estudio, que con diferencia a sus anteriores lo cantaban en inglés. Aquí no, aquí lo interpretan en español. Se titula La sangre de quien muere. Realmente recomendadísimo álbum. ¿Y cómo suenan, Dios mío? Su nombre es Sorceres, son colombianos. Y les voy a compartir el tema título de su nuevo álbum. Así suena La sangre de quien muere. We'll be right back. Este programa es una producción de JBR Producciones, de mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. El 19º episodio de este año 2025, ya en la sexta temporada. Es el programa número 247 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hecho de Metal. Estamos en vivo, sí señores, desde Radio Rapey y Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, del Uruguay. Como dije antes, estamos en vivo, así que hacenos sentir que estás ahí, mandá los saludos, comentá, pedí temas, que tengo algunos colgados que ya pronto los voy a cumplir. Lo que quiera te estaremos respondiendo a medida que rompemos todo. Sí, rompemos todo con esta buena música. Para comunicarse con Hecho de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, texto o lo que deseen al número celular más 598, que es la característica internacional, 98-892-422. O al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram. Búscanos como Hecho de Metal. Le estamos mandando a todos nuestro enorme saludo y las gracias por ese tremendo aguante, como a Morena Rivero. Gracias por estar aguantándonos y escuchando el programa. A mi hermano, el Charlie Figueredo, que ayer hubo un gran toque ahí en Jun, en el cual estuvieron Impro, Bratuja, Aguas Turbias. Y me estaba comentando ahí por arriba que tuvo muy, muy bueno, un lugar precioso para escuchar metal. Y bueno, que sea un principio, como él dice, que sea un principio para futuros showmatch. Señores, ahora vamos a levantar la noche con un poco de ground metal, con una banda argentina formada en el 2003 en Buenos Aires. El nombre es Plan 4, la banda del vocalista Javier Canario con piano, que en septiembre del pasado 2024 lanzó su sexto disco de estudio bajo el nombre Mecanismo de Odio. Este álbum de los Plan 4 comienza así, con este tema, Gritos de Guerra. momento de otra banda argentina formada en el 2005 y el nombre es No Guerra. Una banda que mezcla el thrash metal con el metalcore, donde la banda, justamente de Érico y de Jair Rodríguez, que tiene a Julián Cibula y Daniel Merlo en sus filas, publicaron después de 10 años su cuarto disco de estudio, fue hace poco, en noviembre del fin de año 2024. Lo llamaron Traumático. De allí traje un temazo para escuchar de No Guerra. Y bien, así como se debe, con los puños de fuego. un saludo a nuestro amigo Javier Durán. Javier Durán, bajista de Alma Muerta, que estuvo aquí en los estudios hace muy poquito. Así que un abrazo grande, mi loco. Gracias por estar haciendo ese aguante ahí del otro lado del charco. Estamos hablando de Concordia. Un gran saludo a toda la banda de Alma Muerta y también a todos los amigos que dejamos ahí del otro lado, que tenemos ahí del otro lado. Y que pronto vamos a estar ahí compartiendo algo, si Dios quiere. Luego de esta canción que sigue, estaremos dando paso al especial. Hoy con un show, un festival que se va a realizar el sábado 14 de julio, denominado The Reunión. Ahora cerramos este bloque con Vida. La banda de Zárate, provincia de Buenos Aires, Argentina, que desde el 2002 están en la escena destripando thrash, destripando death, metalcore, y que le han dado la oportunidad de participar en el Wacken Open Air de Alemania en el 2022, y se trajo una segunda plaza riquísima. Traje, y en forma muy personal, un tema que me encanta, que me gusta mucho, de estos Víctimas Inocentes de Argentina. ¿Sabía eso? Vida quiere decir eso, Víctimas Inocentes de Argentina. De su segundo álbum, El Mentes Enfermas, del 2018, suena este tema. Y va para todos, porque todos somos guerreros. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Acá estamos de nuevo, acá estamos otra vez, hermanos. Llega el momento de una nueva presentación de esta sección que denominamos El Especial. El segmento donde Hechos de Metal presenta bandas, artistas, álbumes, eventos, etcétera. Donde escuchamos sus creaciones, donde conocemos sus historias, donde los entrevistamos para que lo cuenten en primera persona todo lo concerniente a su banda. El plato de hoy será un evento que se va a celebrar en Montevideo, en el mítico Live Era, en la avenida Uruguay 960 de Montevideo, allí mismo. Será el sábado que viene, será el 14 de julio, y se denomina De Reunión. De Reunión no es solo un show, es una celebración del metal y de los lazos que nos unen a través de la música. Una noche llena de energía, de la comunión de bandas. Tremenda presentación de De Reunión con cuatro grandes bandas como son Alfa, que están previo a su viaje a Alemania, los representantes de Uruguay al Weekend Metal Battle, con su habitual potencia en los escenarios. Será una como una despedida donde habrá que darle todo el apoyo. Estarán también los Day of the Phoenix, banda que después del lanzamiento del segundo álbum está en su boom, con giras por Argentina, derrochando esa tremenda energía que tienen sobre las tablas. También estarán los Deep Sucking Eyes, una banda de grandes músicos que despliegan toda una técnica del shen que te va a hacer volar la cabeza. Y desde Buenos Aires, Argentina, nos visita La Shiva, una banda de metal del momento de la vecina orilla, con un show que te hará partir el marote. Este especial lo hacemos diferente. Primero vamos a escuchar la entrevista, o más bien, no fue una entrevista, una charla que tuvimos Hechos de Metal, le hizo a los músicos de la banda, y luego vamos a escuchar su música. En esta charla están José Manuel Juárez, guitarrista de Alfa, Nacho Fernández, guitarrista de Day of the Phoenix, Facundo Altamirano, guitarrista de Dead Sucking Eyes, y desde Argentina, Maximiliano Zuccarino, bajista de La Shiva. No voy a decir mucho más porque está preciosa la entrevista, lindísima, así que escúchenla. Aquí va. Un personaje que tengo acá del otro lado de la pantalla, la verdad que músico de primera, banda de primera, la verdad que para mí un gran placer de tenerlos acá en Hechos de Metal y poder hablar de un gran evento que armaron entre las cuatro bandas, porque imagino que fue así, o sea, eso me lo van a decir ustedes, De Reunión. La verdad que me encanta la filosofía que pusieron en De Reunión. Porque hablaron de, mirá, me lo anoté porque es una palabra muy buena, porque no va a ser solo un show, es una celebración del metal, de lazos que nos unen a través de la música, y creo que estamos todos aquí a través de la música, unidos en esto que es el heavy metal, el metal, y una hermandad impresionante lo que arma esta música, ¿no les parece? Totalmente, así es, totalmente de acuerdo. ¿Cómo fue la idea de armar la reunión. A ver, calculo, José, ¿tiene más la respuesta? Bueno, sí, la verdad que la idea creo que surge de quien hace el afiche, que en este caso es Pablo, y también estuvo, creo que los Days ahí apoyando la movida, y surge de tirar data, tirar ideas, y quedó de reunión. Que la verdad, bueno, esto es un toque con tremendas bandas, cuatro bandas, un toque que repasando las cuatro va a ser un toque movidito, ¿no? Para todo el que vaya. Mucho vaya preparado para el fuego, eso ni hablar. Esto va a ser de mucha energía, ¿eh? ¿Es así? Sí, tal cual. Bueno, surge el nombre, surge de ahí, de tirar ideas, y quedó de reunión. Muy lindo, muy lindo. Nachito, ¿vienes de Buenos Aires? De hacer unos shows con Diario de Fénix. Sí, hace nada. Estuvimos por Buenos Aires dando un par de shows ahí tremendos. Y la verdad que re contentos. Venimos ya de un año bastante manija. Con un año por delante bastante, bastante movido, y esta fecha ahora que no queda nada para que se realice con tremendas bandas amigas de acá y de Argentina, así que es un placer. Facundo también, Facundo, los vi a Dev Sukenage, los vi en la Alianza hace un año atrás. Sí, sí. La verdad que la rompieron, y venía porque hace rato que no tocaban. Y ahora le están dando de punta, y la verdad que ahora vi un tema nuevo, o sea, para mí un tema nuevo, y la verdad que está tremendo y la vienen pegando muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. Nosotros que teníamos ganas de tocar este año, ya arrancar a movernos con eso, y tal, justo se dio esta oportunidad y sí, nos mandamos de cabeza, porque la manija que teníamos con salir a tocar ya los temas nuevos que sacamos, el tema nuevo que sacamos el año pasado, el tema nuevo que sacamos este año y otro que estamos laburando, y se presentó esta oportunidad y la agarramos, nos vino bárbaro. Porque no son una banda que viene de hace poquito, hace mucho que está, pero como que han tenido unos lapsos de vamos a decir, de suspenso, pero cada vez que arrancan es una polenta bárbara. No, sí, tuvimos unos años en que estaba yo, me fui de la banda por el 2019 volví en el 2023 o fines del 22 más o menos, porque estaba tirando a hacer música, y yo con otro guitarrista, con Eric, seguí teniendo vínculo y estaba por ahí a hacer música, y ahí estoy dando todo hasta donde estamos ahora. Qué bueno, qué bueno. Y Maximiliano, estuve escuchando la banda, estuve escuchando los tres temas nuevos de Fobia, y la verdad que están haciendo un despelote con el tema, lo que es el de Shen, todo ese entrevero que le meten a la música, que la verdad que queda muy potente, muy melódico, y la verdad que gusta mucho, Maxi. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, igual quiero agradecer el espacio, tanto vos, Martín, como a todos los chicos, ¿no? O sea, para nosotros es una aventura todo esto también. En mi caso es la tercera vez que voy para allá, pero con la banda es la segunda vez que viajamos. Y bueno, ahora gracias a todos que nos abrieron las puertas. Y sí, estamos tratando de hacer un poco de ruido con melodía, básicamente. Que la gente quiera saltar y también bailar un poquito. ¿Por qué no? Y con mucha emoción los temas, la verdad, estaba escuchando que tienen unas letras muy personales que te llaman la atención. ¿Cómo viene la inspiración de la Shiva en este caso? Sí, tratamos de digamos, hay un poco una máxima nuestra, que a la hora de escribir siempre está todo como inspirado en situaciones que vivimos nosotros. O sea, generalmente son mensajes que nos sentamos a, de repente por ahí uno dice, bueno, esta canción estaría bueno que hable de, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La depresión, o de una situación en particular que alguno vivió, entonces lo ponemos en la mesa y se empieza a escribir una letra. Entonces todo en realidad es un reflejo de experiencias, o de anhelos también, ¿no? Pero principalmente de experiencias, así que en realidad todo nace de algo muy personal de cada uno. Y después el sonido, tienen un sonido, aparte del de Shen, tienen sonido moderno, tienen hardcore, mucho nu metal también, o sea, hacen una mezcla en la cual después queda como un despelote el tema, pero bien armadito, digo, vamos a decirlo en nuestras palabras. No, está bien, sí, es una ensalada. La verdad es que es una... La última analogía que se me ocurrió cuando me hicieron una pregunta, o cuando haré una pregunta similar, es que en realidad nosotros somos... Realmente la Shiva es una pizza, ¿no? O sea, todos somos una porción de esa pizza. Y realmente es así. O sea, a nivel compositivo y a nivel del momento en el que estamos armando las canciones o produciendo cosas, si bien hay una línea donde, bueno, por ahí es uno el que se sienta y arma como las primeras cosas, todos tienen un granito. Y todos venimos de metales distintos. Incluso algunos muy distintos. Entonces es como... La única máxima que tenemos con la música es hacer metal. Ahora, ¿de qué tipo? Es lo que nos sale en el momento. La verdad es que no nos pusimos un plan de decir queremos hacer djent, queremos hacer new metal, queremos hacer metalcore. Es como un poco la fusión de lo que cada uno le gusta, sinceramente. Por eso también hay canciones que son muy distintas. Claro. Es como, nace un poco de eso. Es hacer música, hacer lo que nos gusta y lo que sentimos que está bien, lo que nos representa. Y vienes muy bien. Antes de seguir contigo, porque tengo algo más que hablar de la Shiva también, al igual que de Desu Kenai. Lo comentamos antes de empezar a grabar esto, José Manuel, Alfa está a punto de un viaje histórico para la banda, creo que es muy lindo. Y cómo vienen sus preparativos, bueno, tocar eso, que es lo que a ustedes les encanta, creo que lo van a hacer ahora en de reunión y otras más, preparándose para lo que se viene espectacular. Tal cual, como vos decís, un viaje histórico para nosotros, una experiencia que seguramente va a ser inolvidable, y también con una gran responsabilidad. Nosotros nos hemos tomado de esa forma, estamos trabajando con esa mochila, metiéndole ensayo, metiéndole, como te dije ahí antes de iniciar, jugando en varias puntas, estamos metiéndole tanto en los toques, en los ensayos, creando alguna cosita nueva, y siguiendo por el lado que le hemos metido siempre, de seguir creciendo nosotros como músicos en general y preparándonos para Wacken. Y bueno, también iniciando la despedida en este toque que para nosotros, como todos los otros toques, han tenido, nos han servido para seguir ganando experiencia y para seguir curtiéndose, ¿no? Claro, a montar lo que van a mostrar. Claro. Buenísimo. Me imagino la felicidad que tienen cada uno de ustedes. Bueno, yo que los conozco desde el principio, saben que lo sé. Sí, estamos muy contentos. Pero como te decía, también con una responsabilidad grande, ¿no? Como que nos hemos puesto... Como que esa meta grande también te hace crecer más y estar más activo. Como que querer más también hace trabajar más, ¿no? Y esa responsabilidad a veces también está buena, ¿no? Para seguir creciendo como músico y seguir avanzando nosotros. A veces de repente hay cosas que no le das mucha bola y ahora le das bola, que son detalles. Yo que sé, a veces... En una semana de repente te das el lujo de no agarrar la guitarra, por ejemplo. Y no, ahora como que más todo lo hice así, me pone porque, claro, porque ese objetivo, esa responsabilidad no te permite no hacerlo. Y de esa forma nos la hemos tomado nosotros, los cinco. Seguro que los cinco estamos trabajando abundante. Qué bueno, porque yo estoy hablando con músicos que aparte de gustarle lo que hacen, de tocar el instrumento, de hacer música, tienen eso de responsabilidad de llevar una banda adelante, como le toca a los cuatro, creo que es espectacular. Vuelvo a vos, Nacho, creo que con Cosmosis, creo que fue un puntapié muy fuerte para Day of the Fame, ¿no? A partir de ahí como que ahora hay un boom muy grande de la banda. Están tocando en varios lados, no paran, están muy buenos. Además, te digo más: el disco está espectacular. Así que, obvio, de que esto iba a suceder. Sí, tal cual. Fue un proceso largo del disco, con muchas idas y vueltas. Bueno, sí, una pandemia de por medio. Que en su lado positivo, en cierto modo, nos ayudó a cerrarnos a trabajar este material. Y que bueno, a pesar del tiempo que nos llevó, estamos muy, muy contentos con el resultado. Y sin dudas es un antes y un después en la banda. ¿Se nota? Sí. Está bueno. Estamos muy, muy contentos. El objetivo sí fue empezar a moverlo y a tocar un montón, una vez que estaba recién salido del horno, y hacérselo llegar a todo el mundo de las maneras posibles. Y lo están logrando, la verdad que está espectacular. Eso está muy bueno. Facundo, la banda, se viene con todo, ya me decías, están haciendo temas uno tras de otro, la verdad que sale muy bien. Y están sonando en vivo espectacular. Y tienen una manera muy diferente a lo que era el primer disco, por ejemplo, de la banda, el sonido de lo que es Deep Second Eye hoy, ¿no? Sí, no, nada que ver, lo que era al principio. El último tema, Luis, por ejemplo, es algo diferente, sí. Total a lo otro anterior. Sí, es que el primer disco es muy enfocado al deathcore, al metalcore, un poco de gent, medio de a lo último. Ya el segundo disco es más gent, y ahora como que estamos explorando ideas de todos lados. Yo personalmente trato al momento de componer no meterme en cabeza, tengo que hacer metal o solamente tomar ideas de géneros de metal, sino que Adrift, el último tema, es a mí la melodía, el estribillo que quería, lo que le transmití al muchacho cuando le mostré mi idea, fue por un género de música nada que ver, el shoegaze, tipo, tiene una idea de ese género y se lo transmití, por eso el tema quedó capaz que no tan pesado, es lo más accesible, por así decirlo, ya, que tenemos que escuchar que nosotros son más metal que habéis. ¿Están buscando una forma, un estilo, o lo están haciendo la música como le va surgiendo a medida que va? Yo creo que es como lo que permite expresarlo mejor, yo creo. Al momento de sentarnos como que no hay limitaciones, si suena bien, si lo queremos expresar, si lo que aporta cada uno y que queda bien el tema, si está todo bajo el paraguas del metal, por así decirlo, pero en realidad no hay limitaciones. Está bueno eso. Está muy bueno. ¿Cómo está conformada la banda hoy en día? Facundo. Soy yo guitarra, soy guitarra rítmica, Eric guitarra principal, Fabricio bajista, Chucky batería y el Polo cantando. Está igual que como estaba en 2019. Sí, exacto, exacto. Este Colo, qué cantante Colo. Tanto en varias ramas y la verdad que le pega, loco, ¿no? Impresionante, qué cantante. Maximiliano es una banda, La Chiva es una banda nueva, pero le está pegando muy fuerte ahí en Argentina, acá en la vuelta. ¿Cómo es tener eso de querer avanzar día a día y que la gente acepte una banda en tan poco tiempo como le está pasando a La Chiva en este momento? Difícil. No imposible, claramente, ¿no? Nunca nada es imposible, o por lo menos ese es mi lema, ¿no? Nada es imposible, pero difícil. En realidad, yo creo que algo que es súper importante es cuidar la imagen y tener una buena siempre estar en campaña publicitaria, ¿no? Sí. En vez de hacer política también, hacerse como empezar a hacer una banda convocante. Yeah. Pero no, en realidad lo que nosotros tratamos siempre de buscar es puertas. ¿Viste? Es tocar todas las puertas que podamos tocar, golpear siempre en todos lados. Al final el no siempre lo tenés. Y estamos tratando de empezar a meternos mucho en la autogestión. Si bien veníamos haciendo cosas autogestionadas, estamos empezando mucho a tratar de hacer, bueno, cosas propias. A invertir nuestro dinero en shows, ¿no? Directamente en decir, bueno, queremos hacer un festival o queremos ser parte de tal festival, y en vez de ser parte del festival lo hacemos nosotros, ¿no? Porque también hay muchas puertas que viste, hasta que no estás en cierta... con cierta categoría no te las abren. Sí. Entonces, bueno, si uno no, si las puertas no me las abren, entonces tengo que construir la escalera, que básicamente es. Qué bueno. Así que estamos un poco en ese proceso, ¿no? Es eso, es tratar siempre de ser creativo y nunca dormirse. Porque en cuanto te dormiste, te ves un pibito de 20 que toca mejor que vos. Pero está pasando algo muy lindo, que justamente tengo cuatro bandas espectaculares acá. Que hay una hermandad tremenda en las bandas mismo para armar estos tipos de shows, como esta de reunión, por ejemplo, que viene ahora, y creo que eso, no sé si sucede mucho en Argentina, pero acá se está dando bastante seguido y es muy muy humano y es muy es como mensaje, la palabra, una comunión muy linda en que se forma a través de estas cosas que hacen las propias bandas para poder mostrar su música y que la gente también se divierta, porque uno como público se va a divertir con buena música, hacer pogo, tomar algo y escucharlos y verlos en vivo. Sí, está, la verdad que está buenísimo. O sea, acá en Argentina se da, no es que no se da, la verdad es que se da. Quizás carece de difusión, eso sí es lo que pasa, porque también esto es una observación totalmente personal, ¿no? Pero lo que yo siento es que lo que sucede de estas cosas de hermandad suelen ser burbujas. Es decir, vos tenés de repente una hermandad de 4 o 5 bandas que son las que mandan, y después tenés otra hermandad de 4 o 5 bandas que están abajo, pero no, es como que es muy difícil que se mezclen, y cuesta un poco ese proceso de romper esas burbujas. Yo allá eso la verdad que no lo veo. Eso me parece súper atractivo de la escena uruguayo, porque bueno, ahora con los Days que nosotros ya los conocíamos y compartimos, o sea, compartimos con ellos el escenario acá en Buenos Aires y hace poco, no, pero haciendo un poco de compañía, y lo viví yo en el pasado con los Rey Toro también, que veo que siempre están las puertas, ¿no? O sea, o por lo menos quizás es lo que a mí me pasó, ¿no? Viendo siendo parte de estas escenas. Pero sí, igual existe, quizás hay poca, no hay tanta difusión, pero la verdad que eso es lo que está muy lindo allá. Aparte lindo venue, o sea, lindos lugares, eso está bueno, me gusta. José Manuel, estas cosas, como la que va de reunión, como los eventos que se han armado hasta ahora, Santa Lucía, por ejemplo, ¿cómo ves? Que la una pregunta para los cuatro, principalmente más para los uruguayos, pero ¿cómo ves la escena, que nuestra escena se está multiplicando? Yo creo que sí, yo creo que se está multiplicando la escena y las bandas están apostando a más constantemente, o sea, creo que veo que el material que sacan las bandas cada vez es mejor y se está buenísimo que sea así. Y las bandas, bueno, el año pasado, por ejemplo, hubieron un montón de bandas que sacaron material. Un montón. Que sacaron video, que sacaron disco, que sacaron canciones, singles, que sacaron, que tocaron también. Y yo creo que la escena cada vez apuesta más y me parece súper favorable para todos, ¿no? Que sea así. Que cada vez haya más toque, que cada vez haya mejor nivel en los toques, que cada vez la gente apoya más, porque eso le da un crecimiento en general a todo. Y otra cosa creo que también, a ver Nacho, si me lo decís vos, han tocado bandas, por ejemplo, en diferentes estilos en un mismo show. Eso también crea mucha unidad, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que quería agregar un poco lo que estaba diciendo, que sí. Que creo que había también mucha hambre, ¿no? De estos dos años de parada musical que hubo entre 2020 y 2021, de las bandas de querer hacer música y salir a hacer cosas. Y yo notaba mucho que se está investigando y se está queriendo, y estamos aprendiendo a hacer las cosas mejor y a querer ser un poco más profesionales en todo lo que hacemos. Para dar lo mejor y mostrar lo mejor que podamos la música que hacemos. Y sí, se está dando mucho ese crossover de varios estilos. Nosotros, por ejemplo, somos parte de una movida que se viene haciendo ya hace 2 años, que es la Hardcore. En donde nosotros, como somos como la banda de metal de esa noche, digamos, pero compartimos bandas con bandas indie, con bandas de punk, con bandas de hardcore melódico, o las bandas que se vayan sumando. Y eso me parece súper rico para la escena en general, ¿no? Además de que mucho público nuevo que capaz que no está muy metido o interiorizado con la escena de metal acá, que es chica en general, puede conocer otras propuestas que están de más, y nosotros también. ¿Qué esperamos? Vamos a empezar por Dead Sucking Ace. ¿Qué esperamos para el 14 de julio ahí en La Higuera, en The Reunión? Bueno, no sé, la gente pase un buen rato, presentarnos de vuelta al público este año con lo que hacemos, presentar un tema nuevo y nada, que se pase bien, básicamente, la gente vaya ahí y disfrute y saque un poco, descargue un poco, que es una de las razones por la cual no gusta tanto esta música. Y tal, por sobre todo, que sea una buena fecha. Sin duda. No, Maxi, van a venir, cosa que el público explote. Por supuesto. Vamos preparados para la fiesta y el brindis ahí con los chicos de Alfa también, que se van de viaje. Vamos, que hay que agotar ese de La Higuera, ¿eh? Y José Manuel, creo que van a ver área de feliz, van a ver área de brindis en este tiempo de aquí a cuando se vayan, ¿no? Sí, por supuesto. Este es el primero, José. Hay varios más, por lo que vi en la lista. Sí, este es el primero, no, hay uno más nomás. Pero antes de Wacken son 2. Así que le vamos a dar con todo. Buenísimo. Hay dos brindis para hacer ahí, y creo que la suerte de todos los uruguayos, pero en este caso, y creo que todas las bandas latinoamericanas van a estar apoyando a Alfa para llevar al metal sudamericano lo más alto, que es vamos a decirlo, la cuna del metal, como es el Wacken. Y bueno, creo que estamos orgullosos de que una banda nuestra esté allá tocando y que muestre la calidad que tenemos también. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, nosotros, como dije antes, nos hemos puesto la mochila, la responsabilidad, y estamos trabajando para dar lo mejor allá. Así que así va a ser, le vamos a dar al 200%. Buenísimo. La única pregunta que me queda, a ver si alguien me contesta. Sábado 14 de julio, La Higuera, Uruguay Rail 60, ¿no? Ahí en Montevideo. Entrada en Red Ticket. Un valor dice 400 pesos. ¿Habrá un puerto también? Creo que sí, con las bandas también. Esa era mi pregunta. ¿A dónde podemos conseguir previa? Y si en las puertas también iba a haber entradas. Sí, en puerta va a haber, con las bandas y en Red Ticket. Buenísimo. En Sala Jackson también. Ah, en Sala Jackson, sí, estaba mirando acá también ahora. Buenísimo. Saludo a Linti, que está siempre... No, claro, está organizando todo, a full. Sí. A full estaba con todo y metiéndole No, aparte lo otro, no se le escapa un detalle, ¿no? Bien, Nacho Fernández, guitarrista de Day of the Phoenix. Lo tuvimos a Facundo Altamirano, guitarrista también de Mexican Ice. Maximiliano Zucarino, bajista de La Chiva. Y José Manuel Juárez, guitarrista de Alfa. Yo creo que va a ser un despelote total. Yo le voy a dejar estos minutos que nos quedan para que ustedes digan lo que quieran, uno cada uno. Yo lo tengo a Nacho, Facundo, Maximiliano y Juan Manuel. José Manuel. En ese orden, lo que quieran. La verdad que de parte de Hecho de Metal, de parte mía, estoy realmente agradecido por estos minutos, por poder hablar un poco de música y bueno, vender este show, que la verdad que no precisa venderlo. Ya con las bandas que van a ver, la música que va a haber ahí va a ser despelote total, y creo que la gente tiene que concurrir. Nacho, te dejamos a vos primero. Bueno, de mi parte, no falta nada para la fecha, así que los queremos ahí. va a ser la mejor fecha de junio. Tremendas bandas, vayan preparados para hacer poco porque se pudre todo, así que vamos arriba. Buenísimo. Facundo. No, va a ser mi tremenda fecha, nos esperamos y nos grabamos la pera el 14. Qué bueno, qué bien, buena frase. Maxi. Bueno, nada, hijito, muchas gracias a todos, gracias a Alfa, gracias a Dixon Kenais y a los Days por la invitación. Ahí los esperamos a todos, vamos a estar con la Shiva desde Argentina para romper todo, aportar a la fiesta, a brindar y a saltar, muchachos. José Manuel. Bueno, muchas gracias Martín, gracias por la entrevista y sabemos que siempre estás dispuesto a darnos una mano a nosotros y a todas las bandas que existen en Uruguay y en todo el planeta. Para nosotros va a estar tremendo, la verdad que es un placer también compartir esta fecha con las bandas, tremendas bandas como los Dizar Kenais, la Shiva y bueno, los Days, conocidísimos. Ya hemos compartido varias fichitas últimamente, así que prepárense para el poco, como dijo ahí Nachito. Prepárense que va a estar muy picado. Totalmente. Escuchás cuatro bandas, que las cuatro bandas es como para hacer mucho poco. La verdad que van con esa idea y eso está muy bueno de transmitirle a la gente. Así que, gente, vamos a divertirnos bastante el día 14 de julio aquí en La Hilera, con The Reunion, con Alfa, con la Shiva, con The Sakemais y con Day of the Phoenix. De parte mía, gracias. Vamos arriba, muchas gracias. Vamos arriba. Nos vemos. Hasta pronto. Buenísima charla, muy disfrutable, se habló de todo, genial para conocer a los músicos y a las bandas que van a estar el sábado 14 allí en The Reunion. Pero falta una segunda parte, escucharla, obviamente. Ahora vamos a escuchar a las bandas aquí en Hecho de Metal. Primero serán los uruguayos Deep Sucking Ice, una banda formada en Montevideo en el 2012. Tienen dos discos de estudio y vienen lanzando varios singles de un degen con metal progresivo y alternativo, tremendos músicos, y los escuchamos con un tema nuevo. Estos son los Deep Sucking Eyes, suena a Drift. Run, run, run. vamos a seguir con la banda visitante, una banda nacida en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Su nombre es La Shiva. Se formó en el 2024. Ya tienen dos EP lanzados de sonidos modernos, de influencia de The Gen, de Hardcore, de New Metal. El último EP posee tres temas. Hace un par de meses fue lanzado bajo el nombre Fobia. De allí sonará La Shiva con Sombras. Uruguaya de metalcore que se formó en Montevideo en el año 2012, son los geniales Day of the Phoenix. Ya tienen dos discos lanzados, el segundo fue el recomendadísimo, mejor dicho, Caosmosis del pasado 2024. Vamos a compartir, no precisa mucha presentación, ya lo hemos presentado al disco, a la banda, y esto es Day of the Phoenix con Nuestros Pasos. Yeah. cerrar el bloque y por ende este especial dedicado al show que se llevará a cabo el sábado 14 de junio en el Live Era en Avenida Uruguay 960 de Montevideo. Se denomina De Reunión. Cuatro tremendas bandas donde no faltará el pogo para volar cabezas. Hay entradas con las bandas o en Red Tickets y en Puerta también van a haber entradas. Imperdible realmente. Y bueno, no falta una banda. Es la que nos representará a Uruguay en el Weekend Metal Battle de Alemania dentro de un par de meses. Se formó en el 2014 en Montevideo. Estoy hablando de Alfa, que es el pasado 2024 lanzó su disco debut titulado The Awakening. Y que luego de ello, a fin de año, publicaron un single, un tema nuevo. Y la verdad que la rompieron. ¿Qué es lo que vamos a sonar aquí en de Alfa, aquí en el especial, para cerrarlo? El tema se llama Quédate para siempre. Stay forever. Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Antes de seguirlas, estamos en el último bloque. Vamos a agradecer, obviamente, a la excelente emisora que nos repite en el horario de la semana. Así que la vamos a nombrar, la vamos a decir los horarios y días que nos van a retransmitir. Los lunes, 23:30, estamos en Radio FM Sermetal, 99.5, en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Los martes, 10 horas de la mañana, estamos en Radio El Aguantadero, desde Montevideo, Uruguay. También los martes, 22 horas, estamos en Choice Radio de Cava, Argentina. Los miércoles sonamos en Espectro FM 98.9 de Corrientes, Argentina. Los miércoles también estamos en Radio Rock Live Radio TV, perdón, a las 15:30. Es una hora de Costa Rica, pues estamos en Paraíso, Costa Rica. La nueva emisora. Es desde Barcelona, España, que se está mudando, creo que a Salamanca, pero continuamos en España en Radio Terra Rock. Allí estamos todos los miércoles a las 20 horas españolas, las 15 horas de nuestro país. Los jueves estamos a las 9 horas mexicanas en Estación Rock desde Hermosillo, Sonora, en México. También los jueves 15 horas puertorriqueñas. Estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada Metal PR de San Juan, Puerto Rico. Los viernes al mediodía, 11:30. Este programa se repite en Templaria Radio Rock, desde aquí, en la ciudad de Salto, donde nos estamos difundiendo en este momento. Los viernes a las 7 p.m., o sea, a las 19 horas, pero desde Florida, Estados Unidos, ahora Estados Unidos, estamos en Seven Rock Radio. Los viernes también, 17 horas, nos retransmite Radio La Reconquista Radio Online, desde El Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina. Los sábados, 20 horas, estamos en Cuervo Rock Radio, desde Ensenada, La Plata, Argentina. Y contarles también que integramos la Hermandad de Radio Latinoamérica, el blogspot denominado Latidos del Metal, allí con Daniel Cosa, un abrazo grande. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hechos de Metal, las 6 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox. El link es, bueno, allí lo podrás escuchar gratis y también descargar todos los programas de las 6 temporadas. El link es www.iVoox.com. Entramos en el último bloque de este 19º programa del año 2025. Bloque final en el cual, si veníamos con mucha adrenalina en este cuerpo, bueno, es costumbre de Hecho de Metal elevarla muchísimo más, donde con sus temas no parés de mover la cabeza, de golpear el pie, y por qué no hacer fuego, despertar a todos los que se acostaron temprano, tu esposa, pareja, hijo, vecino, más leña a la hoguera que llamamos Hecho de Metal. En este bloque final, tendremos varios singles adelante y alguna que otra banda para conocer. Y empezaremos desde Canadá. Nos llega la banda formada en 1991, que a los inicios inician con un death metal, pero que luego hicieron un pequeño giro hasta el death metal, pero melódico. Su nombre es Cataclysm, que el 22 de mayo publicaron un single, un tema nuevo, sin anuncio de nuevo disco, siendo el último, el genial Goliath del 2023. El 15º disco de la banda, que son considerados como ya una leyenda dentro del género. Y Hecho de Metal se lo confirma. Y si aún no lo creen, escuchen a Mauricio Iacono y a su compañía Cataclysm con su tema nuevo, La Madriguera del Conejo, de Rabbit Hole. Proveniente de Finlandia, formados en el año 1999, son los Mors Principium S. Hacen un death metal melódico que hace un tiempito lo presentamos con un octavo álbum, el Liberate de Umbor Illuminati, que más bien fue un compilado de sus tres primeros discos regrabados, siendo el séptimo en el 2020, titulado Seven, que es el último con temas nuevos. Pero ahora anunciaron la salida de un noveno álbum, cuya fecha es el 26 de septiembre de este año. Su nombre será Darkness Invisible. Esta oscuridad invencible, ha lanzado un single en forma de adelanto muy, pero muy bueno. Fue el 22 de mayo y sonará acá, lo nuevo, de Mors Principium S, con De la Muerte, of Death. Sacrificio, blue, de sotaque, de sedativos, preventivos. que también una banda muy buena es, se llaman Manegarm, cuyo significado es el nombre de un lobo de una leyenda mitológica nórdica. Son de Suecia, formados en 1995. Su música es un viking metal, que es un subgénero del heavy metal originado de la fusión del black y la música folk nórdica, caracterizado por unas letras y una temática centradas en el, en la mitología nórdica, el paganismo, la época vikinga. Algunos de sus rasgos comunes son el ritmo lento, riff pesado, uso de voces limpias con voces guturales, instrumentación folk y el uso de teclados para lograr efectos atmosféricos. Manegarm ha publicado 11 discos de estudio y anunció el lanzamiento del 12º, que se va, que se titulará Ed Buren, así mismo. Fecha será el 29 de agosto. Desde el 28 de este mayo tenemos el primer single de los Manegarm, lo nuevo. Escuchamos el tema, que traducido es Hola, mi hermana, Hör mich hall. Programa, mis queridos amigos del metal, el último track de Hecho de Metal. Nos vamos con Apophis, una banda formada en 1990 en Gutenberg, Alemania, quienes han lanzado 5 discos de estudio. El quinto se publicó en el 2021, titulado Excess. De este exceso escucharemos a esta recomendadísima banda de death metal llamada Apophis. Compartimos y agitamos con Tentaciones. Temptation. Con este Temptation de Apophis, tremendo tema, llegamos al final del 19º programa de este año 2025, el número 247 de Hecho de Metal en su 6ª temporada. Espero que lo hayan pasado genial, que sigan a varias de las bandas que hemos presentado, lleno de mucha adrenalina y con mucha locura metalera. Envío un gran saludo a todos ustedes, nuestra audiencia que interactúa con sus mensajes, los comentarios, los que simplemente escuchan, esos silenciosos que sabemos que están ahí del otro lado. Esto fue un programa de JBR Producciones en vivo desde Radio La Pay y en forma online por Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto de la República Oriental de Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras de la semana y a todos los que nos van a escuchar a través de estas tremendas emisoras. Les mandamos un enorme saludo de Uruguay. Hecho de Metal, les decía, tengan una rockera y metalera semana. Vamos a despedirnos. La próxima semana volveremos para renovar esta energía, para multiplicar esta adrenalina. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión y porque todos somos unos hechos de metal. Nos volveremos a encontrar. Hasta muy pronto. Aguante el metal por siempre. ¡Chao! La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de Metal.